Pues hola a todos, a todas, oyentes de Golpe de Voz. Estamos aquí un lunes más de 6 a 8 de la tarde para ofreceros buena música y todo lo que podamos ofrecer a lo largo de estas dos horas de Golpe de Voz. Tenemos ganas de presentaros muchas novedades y eso es lo que vamos a hacer durante este tiempo. Os habla Juan Sin Techo, comienza el programa Golpe de Voz en W Radio, así que aconsejo que no desconectes, que tenemos un amplio programa lleno de buenas noticias, buena música y, como siempre digo, de todo un poco. Pues temas como este de Sujeto K son los que se viven en la actualidad. En este caso, Estúpidos es el tema donde colabora Arte 2 con Sujeto K, un gran temazo que nos dejaba hace tiempo. Y la buena noticia es que Sujeto K están preparados para subir a los escenarios. Próximamente nos dirán más fechas y tenemos que decir, aunque no se puede confirmar, pero dos festivales de aquí de León han llamado ya a esta gente, a Sujeto K, a ver si hay posibilidad de que vengan a tocar este 2023. Ahí lo dejo, a ver si hay suerte. Y nos vamos ahora con Desastre. La banda nos presentan su nuevo trabajo, una banda ya muy veterana, Desastre viene con Que corra el aire. Son 13 temas donde hay colaboraciones de Félix, de Leice, Ceci, Ember Opride y Barracuda. Y los 13 temas que componen este álbum han sido grabado y mezclado y masterizado en septiembre y diciembre del 2022 en Bulletproof Studios por Dani. Y lo vamos a comprobar cómo ha quedado este trabajo con un tema llamado Veneno. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. y escuchábamos a No Conforme con ese tema Luna de Lavapiés. Es el último videoclip que tienen hasta el momento y que está dentro de su último álbum en estudio de Cada Idea, un huracán, publicado el pasado año y que van a presentar aquí en León muy pronto. El día 4 de marzo, junto a Esguince Frenillo, estarán estas dos bandas ofreciendo su directo peculiar y potente. Y hablando también de más directos, pues nos vamos con Mamaladilla. Mamaladilla van a estar el día 10 de febrero en el Babylon, presentando temas como el que escuchamos a continuación. Vaya músculos, definición al pixel. No caben por la puerta del gimnasio. Ya no les es posible volver a casa, así que se quedan a trabajar el bíceps y a trabajar el tríceps para lucir en Tinder como triceratops. Triceratops, triceratops, triceratops, triceratops, triceratops. Y a cabezazos rompen el tabique. Dan sus primeros pasos por la rue. Se les ve felices. Juegan a los bloques con los coches. Te piden que los mires. Se aburren sin sus pesas y regresan a trabajar el bíceps y a trabajar el tríceps para lucir en Tinder como triceratops. Triceratops, triceratops, triceratops. Pues ahí teníamos a Mamaladilla con su peculiar música y van a estar este 10 de febrero en el Babylon en León ofreciendo temas como este. Y nos vamos con la novedad de La Fregadera. La banda nos publica su último trabajo, su último single titulado Tiempo de Cambiar y que ya va a dar paso al nuevo disco que ya está a puntito de salir a la calle. Avancé por el camino elegido, tropecé y aparecieron mis amigos que una vez necesité, nunca defraudaré. Dibujé en el mapa ese trayecto, sopesé y estudié los recorridos y al final me equivoqué, pude rectificar. Y no importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar donde nada se daba por perdido. Es tiempo de cambiar. Inventé mil palabras para animarte, procesé recuerdos para olvidarte y esta vez al fin di la otra mitad de mí. Y aplaqué mi voz nerviosa para usarla otra vez, otra vez. Con intenciones poco sanas de ti. Conocí un lugar donde nada se daba por perdido. Es tiempo de cambiar. No importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar donde nada se daba por perdido. Es tiempo de... Afinar tonos errantes, encauzar sinos vibrantes, dislocar las tentaciones, enfermas y redundantes. Al carajo quien pretenda condicionar mis rituales. El amor no está pagado con dinero deshonrado. Si los buitres vuelan alto, yo me quedaré agachado. Ese discurso que fomenta en esta frío y no lo trago. Y no importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar donde nada se daba por perdido. Es tiempo de cambiar. Y no importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar donde nada se daba por perdido. Es tiempo de cambiar. Este era el single último que presenta la banda La Regadera para sacar su nuevo disco No Pienso, Luego Existo. Próximamente lo tendremos en nuestras manos. Y seguimos con otra banda que ya en este mes de febrero saca a la venta su tercer disco. Hablamos de Ciudad Jara, La Velada del Lobo. Dejaron un primer tema de adelanto, Trocito de Marte, ya hay otro, pero yo me quiero quedar con este que me ha gustado bastante y lo hacemos sonar ahora mismo en Golpe de Voz, Ciudad Jara, Trocito de Marte, lo nuevo. Ya no te acuerdas, mi viejo amigo, cuánto vivimos de más. Danzas guerreras, pimienta extraña, como indios hasta el final. Y mil canciones después de nuestra primera excursión, te espero de camino al cielo, donde algún dios nos juntó. Después de aquel abrazo inicial, te espero más perdido, más colgado del canto marginal. Esa mano confidente, jugaremos por última vez, donde fuimos los mejores. Haremos un trocito de Marte con la esperanza en una noche diferente. No hay que olvidar de antes, que está precioso el día para arrepentirse después de esta boquita loca. De un vámonos deprisa, de otra camisa rota, mil carcajadas en el salto a la cascada de la imperfección. Pues después de escuchar a Ciudad Jara, nos vamos con La Topadora. Nos presentan su nuevo trabajo, Karma, con el sello Vaga Viga, donde se incluyen 10 nuevos temas de un puro sonido único, a los que, bueno, ya con el anterior disco nos sorprendió esta banda, donde nos puede sonar bastante la voz. No quiero decir nada. Vamos a darle una oportunidad a la gente que no conozca a La Topadora y yo creo que nos quedamos con este tema, Al Calor. La flor se muere si no riegas el huerto con ilusión. Al calor, todos estamos mejor. dibujando los caminos con trazos de luz y color. Al calor, al calor. Y después de la topadora nos llega Descarnival, la banda que conocemos personalmente, nos hace llegar su último trabajo titulado La Tesos, donde encontramos temas como este, Hijos de la Vergüenza. Saco. Bueno, y antes de hacer un pequeño cambio musical, nos vamos con otro de los conciertos que tenemos para este fin de semana. El día 11 tenemos a Broken Legacy más Zoster en el Black Bourbon. Y bueno, también decir que el día 10, que me lo he colado, tenemos a Asleaf Burge más Tinger Ace. Estarán en el Black Bourbon el día 10 y ahora sí otra vez el día 11, Broken Legacy más Zoster. Dos conciertos en el Black Bourbon para no perderte y seguimos aumentando la agenda de conciertos en León. Nos vamos ahora con una banda que conocemos a dos de los componentes, tenemos buena amistad y os hablo de La Vida. Ulises es el tema que vamos a escuchar y está incluido en el segundo disco que publica la banda llamado Perseverantia y que están dándole caña ya. Próximamente alguna fecha diremos aquí ya. Viento y desnudo. ¿Sabes qué? No hay brújulas ni mapas. Ulises se perdió volviendo solo a casa. Te seguiré por el arcén. Voy poco a poco y cambiaré. Descarrilando en tus manos, pierdes la fe. Y después de escuchar a La Vida, esta gran banda que promete mucho y lo van a conseguir, nos vamos ahora con Lemur. La banda murciana nos presentan con el sello Maldito Records su nuevo disco titulado Caelum Invictus, donde nos dejan este videoclip llamado Epimeteo. Bueno, y tenemos que irnos con una banda imparable, una banda ya veterana en el mundo del heavy metal. Os quiero hablar un poco de Saratoga. Acaban de publicar con el sello Maldito Records su nuevo trabajo 22 del 10 del 22, un disco en directo. La historia continúa con grandes colaboraciones y que, bueno, es una banda que allá donde va muestra un espectáculo único, un heavy metal potente y bueno... ¿Qué decir? Pues que van a seguir dando muchos años y aunque han tenido cambios a lo largo de la trayectoria de Saratoga, pues siguen luchando por estar en lo más alto y ya lo tienen conseguido. Maldito corazón, Saratoga. En mí Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, quiero presentaros a Stuck Mojo, grupo de Georgia Atlanta de Estados Unidos de rap metal. Uno de los temazos de los años 90. Espero que os guste. You no es que una banda imparable, una banda ya veterana en el mundo del heavy metal, os quiero hablar un poco de Saratoga. Acaban de publicar con el sello Maldito Records su nuevo trabajo 22 del... Ahora nos vamos con la banda de metal Vita Imana, que en octubre del 2022 acaban su sexto álbum y ahora acaban de firmar contrato con On Fire Record para dar promoción a todos sus nuevos proyectos para el 2023 y 2024, y es una banda que está habitual en muchos festivales del país, y de la mano de On Fire quieren dar el paso para tocar fuera del país. Así que mucha suerte, y aquí tenemos a esta potente banda, Vita Imana. Continuamos, nos vamos con más cosillas, en este caso con otra banda veterana, Leyenda. Vamos a escuchar el tema Bestia y Bella, que está incluido en su último trabajo, Cuentos Asombrosos, que se acaba de editar con el sello Maldito Record, y suena así de bien. Una leyenda viva lo recuerda. Y nos vamos con un nuevo proyecto que surgió hace unos añitos. Os hablo de Adventus. Sacaban su primer disco y con el sello Maldito y ahora vuelven con el segundo. Se hace llamar Saudade y os hablo de Adventus, como os decía, una gran banda de heavy metal donde la voz es muy conocida. Ya sabéis quién está a la voz de este de Adventus y yo creo que poco tengo que decir. Vamos a escuchar este tema, Fundirme con el viento, que va incluido en ese gran de trabajo que acaban de publicar la banda hace poquito. Y gris. Pues después de escuchar a Adventus, nos vamos con Del Alma, un proyecto que nace hace tiempo y que ha costado un poco de esfuerzo, pero al final lo han conseguido. Primer disco editado con el sello Maldito. Del Alma nos presentan un álbum lleno de temas muy personales, 12 en concreto, y decir que Ramón Laje, después de 10 años, vuelve a poner voz a un disco y, como bien comentaba, es este proyecto llamado Del Alma, y sin más escuchamos este tema, Luz ni Tiempo. Thank you. esta armadura, la que visto cada día y cada noche, vive alguien que desconozco, que se asoma a la ventana para llorar cielos que no conoce, para extrañar a ese amor lejano que nunca estuvo más presente. Ese otro yo, revestido de candidez, aún se atreve a amar, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Dentro de las novedades que nos van llegando tenemos a Padre Cuervo. Publican su primer disco y hace más de un año que la banda se dio a conocer con su single Encrucijada, donde mostraron un sonido entre el stoner y el metal, y más tarde vienen dejando algún tema caído poco a poco como El Ídolo, y después pues nos vienen con este gran disco, un disco completo, un disco con temas muy personales, muy cañeros, muy directos, y donde la banda ha querido mostrar su propio estilo, tema a tema. Un disco grabado y mezclado y masterizado en los estudios 51 de Toledo, de la mano de Iván Ibáñez, y el disco ha sido editado y distribuido por CD Music. Sin más, os dejo con el tema Ídolo, de Padre Cuervo. Encore. lying awake. If I close my eyes, you stood there crying. But there wasn't a choice. That's the offer that I made. Pues aquí teníamos este tema tranquilo, You Are The One, de la banda de Glassland Singer, banda que acaba de publicar en estudio su álbum en estudio Going Fat, y es el nuevo trabajo de esta banda que produce con Danny Alcover, y que la banda se va a hacer más grande, quiere crecer, quiere conseguir público nacional e internacional, y gracias a este disco lo conseguirán. Gracias también a Lengua Armada por este gran disco que nos hace llegar, y poco a poco iremos despellejando temas como el que acabamos de escuchar. Vamos a seguir. fatality. There is a thin line between what is love and hate. Y los Suaves vuelven a hacerlo, aunque no están tocando en directo, vuelven a publicar el histórico concierto con invitados en Oviedo, ahora en doble vinilo azul, y La Noche Más Suave vuelven a estar a la venta. Han sacado 300 copias en vinilo azul y las siguientes pues ya serán vinilo normal, vinilo negro, ándate vivo, porque igual se agotan. Esto es una pasada, la verdad que los Suaves siguen vendiendo mogollón. ¿Y qué vamos a decir? Pues que algún día, aunque yo sí ya he cumplido 75 años, quisiéramos verlos de nuevo en los escenarios. Grandes discos nos han dejado y yo creo que deberíamos de poder verlos pronto otra vez. Suena el despertador. Te levantas de cama. Eso es lo peor. Te arrastras al lavabo. La cabeza te estalla. Tomaste demasiado. Ayer de madrugada. Agua fría. Salsa, café negro, sigo a afeitar, el calcetín no aparece, y además sigo muy tarde ya, al final lo encuentras, debajo de la cama, sales a la calle, maldiciendo la mañana. La vida te sonríe. Hace frío y llovizna. También sonríe tu jefe. Allá arriba en la oficina. ¿Qué ha pasado, Domínguez? Voy a estar tarde otra vez. Si se comienzas a teclear, así toda la mañana, hasta las dos siempre igual. 10 años esperando, que te toque una quiniela, para escapar de esta vida, para escapar como sea. Si pasas la tarde entera, como son muy generosos. Sigue lloviendo la calle, te suena bien. Ella no te hace ni caso, sigue saltando y lo olvidas. Regresa de nuevo a casa. Siempre sucia, nadie espera. La cena es congelada. No hay ninguna sorpresa. No puedo resistir más. Y ahí teníamos a los grandes, a los suaves, siempre igual, qué temazo. Nos vamos ahora con una banda bajo el nombre La Revolución del Mono. 6 temas incluyen este EP llamado Evolución, y qué podemos decir, que suena tan potente como este tema que escuchamos a continuación, la Revolución del Mono, y el tema Vive, perdonad. Abriré. y pocas bandas, o sea, pocos carteles ves donde falten bandas como Sociedad Alcohólica. En este caso están presentando Mendizorroza, un disco en directo que se grabó en el 2022, editado con el sello Maldito, una muestra de la calidad, de lo bien que se encuentra la banda en directo y bueno, que si no están en todos los carteles, estarán en alguna fiesta de pueblo y si no muy cerca de ti en alguna sala, pero Sociedad Alcohólica lleva muchos años luchando por estar en lo más alto y lleva muchos años también consiguiéndolo. Vamos con Polvo en los Ojos, Sociedad Alcohólica. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.